esa hija puta, que lo que yo siento no le importa. Ella sabe que está buena, pero su actitud me pone re mal. Ella a veces me busca solo cuando le pican las ganas. Es de mala, es injusta, pero esa hija puta a mí me encanta. Me llama o me tira un texto. Si que pase dos segundos siempre le contesto. Me dice, guacho, ¿qué estás haciendo? Yo me hago el tonto y le sigo el cuento. Me tiene mirando pa'l techo con insomnio. Parezco un loco encerrado en un manicomio. Y no sé qué hacer, ella me patina el coco. Yo quiero algo serio, pero para eso hace poco. ¿Y qué? Y doy la vida por ella. Siempre lloro y sé cómo suena.